Capítulo 30 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 30. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, profetiza y di: Así ha dicho el Señor Jehová. Aullad, ay del día, porque cerca está el día, cerca está el día del Señor. Día de nublado, día de las gentes será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto, y tomarán su multitud, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía y Libia y Lidia, y todo el conjunto del pueblo, y Jub, y los hijos de la tierra de Liga, caerán con ellos a cuchillo. Así ha dicho Jehová. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su fortaleza caerá. Desde Migdol hasta Sebené caerán en él a cuchillo, dice el Señor Jehová. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere fuego a Egipto, y fueren quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos, a espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho el Señor Jehová. Haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las gentes, serán traídos a destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y henchirán la tierra de muertos. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de extranjeros. Yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová. Destruiré también las imágenes, y haré cesar los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Y asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en No. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y talaré la multitud de No. Y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y No será destrozada. Y Memphis tendrá continuas angustias. Los mancebos de Avén y de Pibesed caerán a cuchillo, y ellas irán en cautiverio. Y en Teafnes será cerrado el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto. Y cesará en ella la soberbia de su fortaleza. Nublado la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, quebrantado he el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicinas, poniéndole faja para ligarlo, a fin de vigorizarle para que pueda tener espada. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré los egipcios entre las gentes, y aventarélos por las tierras. Y fortificaré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extendiere sobre la tierra de Egipto. Y esparciré los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Fin del capítulo 30. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.